Furia Traba o Radio Presente, ahí nos pueden dejar mensajitos, mandarnos cosas lindas, como siempre les decimos. También si tienen ganas de hacer un llamadito, nos pueden llamar a nuestro teléfono, que es 66 98 81 21. Y ya saben que pueden escucharnos online, en vivo, a través de www.radiopresente.org.ar. Bueno, quien les habla, quien está acá a la conducción, es Florencia Guimaraes García. También tenemos del otro lado a nuestra compañera Shirri Balov, que está ahí operando y tejiendo. Estamos muy tejedoras. También lo veo que acá está nuestro compañero Andrés Mazzotto, que está ahí metateje, no sabemos, pero bueno, está con el matecito, que estaba muy rico. Así que creo que hoy vamos a hablar justo de teje, ¿no? De tejer, de tejerío. Así que bueno, quédense acá escuchándonos. Hoy vamos a tener también, entre otras cosas, la visita de Claudia Cesaroni para estar hablando de algo, ¿no?, muy preocupante, que es la baja de imputabilidad. Para estar hablando del sistema penal, del sistema carcelario. Para también hablar un poco de la situación de mujeres y travestis privadas de su libertad, ¿no? Así que bueno, quédense también como... no sé si lo dije, pero lo voy a decir. Vamos a estar hablando sobre el segundo censo que se va a realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el bastión del macrismo, donde cada vez hay más y más personas durmiendo en las calles. Las calles no son un lugar para vivir, así que vamos a estar hablando sobre el segundo censo de personas en situación de calle. Veremos con qué nos encontramos, ¿no? A simple vista venimos viendo... Hace muchos meses o estos últimos años, cómo ha crecido la cantidad de gente que se encuentra viviendo lamentablemente en las calles. Así que sobre todos esos temas y muchos más, vamos a estar hablando hasta las 20 horas en Furia Traba. Bueno, como todos los jueves, y ya saben, acá está con nosotros nuestra compañera Giselle Ribalov. Buenas tardes, G. Buenas tardes, Flor. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Anduviste por Calabozo en la 25 ayer? Sí, ayer estuvimos acompañando a las compañeras que estuvimos precisamente en el programa anterior, ¿no? Fiorella estuvo acá y Camila, pero estuvimos acompañando a todo este grupete de compañeras trabas que llevan adelante esta obra Calabozo en la 25, una obra que habla de las trabas... en las comisarías, de las trabas encarceladas, de las trabas criminalizadas, perseguidas y estigmatizadas por el Estado. Entonces estuvimos ahí viendo y sintiendo y palpando, ¿no?, esta obra que realmente es muy, muy necesaria. Ayer lo hablábamos al finalizar la obra. Daniela Ruiz tuvo la gran generosidad de invitarme al escenario a decir unas palabras, a reflexionar colectivamente junto al público y junto a las compañeras sobre este tema, ¿no? Sobre este tema que, si bien hemos logrado derogar los códigos contravencionales en algunas provincias, en otras todavía siguen vigentes. Las compañeras siguen siendo detenidas, perseguidas, encarceladas, y como decía Luana, ¿no?, antes de irse, siempre antes de dejarnos físicamente, porque está, como siempre decimos, entre todos y todas aquellas que luchamos por un mundo diferente. El tiempo de la revolución es ahora, porque al calabozo no volvemos nunca más. Bueno, esa frase es bien aplicada para esta obra de teatro, que lo que muestra, que lo que vislumbra, es la violencia que pasaban nuestras compañeras hasta los años 98, precisamente, porque está situada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que eran perseguidas, reprimidas, encarceladas, inclusive cuando ibas a comprar el pan o salías a lo que fuese, ¿no?, a pasear el perro, o ibas a un colegio si tenías la posibilidad, que era muy escasa, te veía la policía y el delito era ser traba, ¿no? No nos llevaban por putas, nos llevaban por trabas, también por putas, pero sobre todo por ser trabas. Lo que se criminalizaba era la identidad travesti. Sobre todo esto habla esta obra, que nos ha emocionado muchísimo. Así que bueno, yo les recomiendo que busquen en las redes sociales Calabozo en la 25, que sabemos que continúa, que se pasa a los días domingos en otro sitio. Ahora después le vamos a decir dónde. Jean Lloré 347. Ah, muy domingo cerquita. Domingo 21 de abril y el domingo 28 de abril a las 8 de la noche. Genial. Bueno, siguen en la zona porque ayer estábamos en Jean Jaurès al 800, así que en la zona del Abasto. Después de ahí pueden ir a comer, que hay unos restaurantes peruanos que espectaculares. Podrían mandarnos un pollito a las brasas. Bueno, ahora, después de hablar del pollo a las brasas, nos vamos a escuchar un temita. Coucou, Nike Noise, c'est Zaz, et on va vous faire Je veux, avec Ilana Labou. Ilana Labou, francés. Ah, me encanta este tema, me encanta. Bueno, pongámonos a bailar entonces. Pongámonos a bailar. Je veux. One, two, three, and trabajadoras, indígenas, luchadoras, organizadas, feministas, periodismo en Furia Traba, hasta las 20 en Radio Presente. Hemos vuelto acá en vivo y en directo hasta las 20 horas, ya saben, Furia Traba, www.radiopresente.org.ar. Así que bueno, sin más que decir, vamos a estar acá con nuestro compa, con Andrés, que va a estar trayéndonos algo. Buenas tardes, Florencia. ¿Cómo va? Acá estuvimos con Andrés también. Me tuvo que fumar a mí, me parece que igual está bueno, leyendo algunos textos así livianitos de la compañera Sonia Sánchez. Sí, arrancamos Sánchez. Muy tranquilos. Arrancamos así, ¿no? A full, pero bueno. Nada, contanos, Andrés, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, en esta cuestión de mi nueva columna de problematizar masculinidades y hablar de, bueno, de qué es ser varón en esta sociedad y demás, hoy traje a Hombres Tejedores. ¡Ay, Hombres Tejedores! Me que encanta. Tal como dice el nombre, son hombres que tejen, lo que, cual es muy rupturista. La verdad que totalmente. Para eso tenemos del otro lado a Winelvi Alfonso, miembro de Hombres Tejedores. ¿Qué tal, Winelvi? ¿Me escuchás? Muy bien. Hola, Flor, y hola, Andrés. Uy, qué acento. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien acá. Bueno, como recién te presentaba, estábamos diciendo un poco eso. Hombres Tejedores son hombres que tejen, que ya de por sí es como, wow, hombres que tejen. Una actividad históricamente asociada a la mujer. Totalmente. Y ahora más que están en todo esto lo del tema de las nuevas masculinidades, ponernos de pie y decir que nos gusta tejer y que lo vemos como una manera de poder abrazar a los seres que queremos a través de lo que nos apasiona, que es el tejido, hace que todo sea como más revolucionario, ya que la etiqueta del tejido siempre ha sido que es de mujeres. Y es algo que solamente ellas pueden practicar. Pues le llegó competencia. Bueno, contanos entonces, como para empezar, ¿qué es justamente Hombres Tejedores? Bueno, nosotros somos hermanos de Hombres Tejedores Chile. Surge como un movimiento de hombres tejedores que venimos a derrumbar ese estereotipo de que solo las mujeres tejen. Y lo que buscamos es, bueno, sensibilizar a las comunidades presentando algo que como que no es tan común, que es la protesta a través del tejido en espacios públicos llevado por hombres, que es algo como bien revolucionario en todo sentido. Bien, o sea que ustedes, además de ser hombres que tejen, lo hacen en el espacio público. Los hacemos en los espacios públicos, ya sea de forma organizada cuando nos encontramos en nuestros encuentros de hombres tejedores, que lo hacemos una vez al mes en un espacio público de la ciudad. Normalmente escogemos una plaza, convocamos y allí llegan quienes deseen. Y por otro lado, cada uno de nosotros en la cotidianidad, dentro de lo que lo permiten los espacios, tejemos en el tren, tejemos en el subte, tejemos en el bondi, así como que nosotros nos juntamos a veces a tomar cerveza en algún bar y tejer, así como que bien, cosas que no están como que asociadas, lo buscamos de hacerlo, porque bueno, somos hombres comunes y corrientes, que laburamos, que trabajamos, cada uno tiene su trabajo, y en los momentos cuando estamos libres, escogemos como hobby tejer. Con esto que me contás de los lugares donde se juntan a tejer, me das el pie para hacerte justamente una pregunta que tenía anotada, por lo cual es de libreto. Claro, ¿cuáles son las reacciones? Porque uno a veces se maneja en un nicho en el que le dicen, hay hombres tejiendo, y es como, bueno, sí, no me parece raro. Pero, sobre todo en Capital y demás, me imagino que no todo el mundo se lo debe tomar tan normal. Sí. Me río porque, perdón, es que realmente rompe con absolutamente un montón de preconceptos, ¿no? Generalmente el tejido está asociado a la abuela que te teje el escarpín. Entonces ver un compañero que esté tejiendo, no sé, en el subte, en el tren, realmente es revolucionario. Sí, Flor, y una de las cosas que pasa, que si nosotros, por ejemplo, vamos al norte de Argentina y vemos a un hombre con su telar tejiendo en su oficio de tejedor, normalmente no le tienen el tema, no, el ¿cómo se llama esto? El prejuicio, título, el rol de tejedor. Él es un artesano. Claro, entonces ya la sociedad a través de la palabra artesano lo protege y lo desprejuicia. Uh-huh. Entonces eso es una persona que mantiene a su familia a través del tejido y no hay ningún problema. Pero ahora, cuando somos nosotros, común y corriente, en la sociedad, con una aguja de crochet o con dos agujas, tejiendo en el bondi, allí es donde vemos las reacciones, ¿sí? Que, por ejemplo, es muy cómico porque puedes ver todo tipo de reacciones. Por ejemplo, yo normalmente que tejo en el tren Sarmiento, vemos de todo. Desde señora que te dicen, ay, ¿qué estás teniendo? Ay, ese punto yo no sé. Ay, esas agujas sí son raras. Yo, por ejemplo, que tejo con aguja circular. O cuando nos ven así y dicen, wow, pero tejen súper rápido. Pero está esa mirada. Está la otra mirada, es como que se dan como... ¿cómo es? Entre hombres se dan como... con el codo, un codazo. Mm-hmm. Mira, mira esto. Ay, ese pibe está como que... Siempre con una mirada así como... que de disgusto. Uh-huh. Te cuento que a mí me ha pasado que me han tomado fotos, me han grabado así, como, me imagino que ellos, no sé qué van a hacer con ese video, pero para mí mejor, a mí que me vean, a mí me gusta incomodar, a mí me gusta para que se den cuenta que las cosas están cambiando y que es algo que no hace ningún tipo de daño, porque con mis agujas yo no... No, claro, mientras no puñales a nadie con las agujas, no dañamos a nadie. Por ahora no me ha tocado eso, ni espero que me toque. Me imagino la reacción de muchas personas, sobre todo de algunos otros varones, ¿no? Hombres, automáticamente, pienso yo, debe surgir este prejuicio, ¿no? De la homofobia, asociar automáticamente, ay, debe ser un... Hablemos como habla, como se dice, ¿no? Debe ser así puto. Me han dicho, claro, exacto. Puto. Sí. Exacto. Sí, porque lo he escuchado, me dice, mira ese puto ahí tejiendo. Uh-huh. Exacto. Porque lo dicen. Uh-huh. Claro, porque el baloncito juega al fútbol, no puede tejer, claramente. Sí. Y nada, por ejemplo, yo que tuve la oportunidad, bueno, nosotros tenemos uno de los es un chico de 12 años que el papá y la mamá los llevaron en un encuentro de hombres tejedores. Wow. Y el papá ni siquiera, no quería acercarse a nosotros porque para él era totalmente desestructurado de que su hijo esté con un poco de hombre tejiendo, y era como que lo apoyo pero no lo apoyo. Lo apoyo pero no me acerco a ver si me contagio. Claro. Sí, y yo me imagino qué pasaba en la mente de él diciendo, ya va, mira, mi hijo, 12 años, en vez de estar ensuciándose en la cancha, sudando, decidió tejer. Entonces, me imagino que para él debe ser como que sumamente como que desestructurante. Pero bueno, es parte de las cosas que están pasando para que se dé cuenta el mundo de que hay muchas cosas que no tenemos que darle género. Absolutamente. Winelby, y contame algo que es... porque estamos hablando mucho, bueno, de tejer, encuentros para tejer en el tren. Y justamente, ¿por qué tejer? ¿Por qué tejer? Bueno, en nuestro caso, porque es nuestro hobby. Algo que nos encanta, que disfrutamos, que compartimos. Que, por ejemplo, en este caso, tenemos una actividad en común que es tejer. Y eso nos conecta como un punto para encontrarnos como hombres. Ahora, en mi caso, es porque yo siempre he sido... Bueno, yo tengo 19 años tejiendo. Si se dan cuenta por mi acento, no soy argentino, soy venezolano, que vengo de un país mucho más machista, mucho más agresivo en el violento, mucho más agresivo y violento en el lenguaje, cuando me veían a mí tejer. Así que es como que, en ese sentido, siempre he sido como muy contradictorio a lo que mi hermano jugaba, hacía deportes mientras yo estaba haciendo el arte, así como que en ese sentido siempre me encantó y bueno, es a lo que me he dedicado por mucho tiempo y algo que disfruto viendo Netflix o escuchando la radio o X. Claro, como uno se toma un café viendo una serie, vos tejés. Sí, como... Es clichado, como ustedes veían a su abuelita tejiendo en el mueble viendo la novela. Uh-huh. Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Y hombres, vos hablas de que se empezaron a juntar a tejer porque es su hobby y demás. ¿Y cómo surge? O sea, ¿empezaste vos solo? ¿Empezaste con un amigo, una amiga? ¿O de repente eran 10 de una? Mira, nosotros, yo les escribí a los chicos, bueno, ya yo tenía tiempo aquí en Argentina, yo les escribo a los chicos de Chile, que si ellos tenían algún contacto, si alguien le había escrito de Buenos Aires, para empezarnos a juntar, y justamente me escriben y me dicen que uno de sus miembros se mudaba a vivir a Buenos Aires. Entonces, enseguida logramos encontrarnos con Javier y con Francisco, que era otro chileno que ya vivía acá. Así que nosotros tres en el nos juntamos en octubre del 2016, 2017. Nos juntamos, decidimos, bueno, replicar la estructura de Hombres Tejedores Chile y nos lanzamos con nuestro primer encuentro, que para sorpresa fueron 24 hombres a tejer. Estamos hablando de que para nosotros fue súper sorprendente, porque Chile no había tenido como tanto impacto desde el inicio, pero en nuestro caso fue muy, muy, muy, muy, muy genial y con sus dinámicas. Porque hubo gente que fue a ver, a tomarnos fotos y tenían su lana y sus agujas en el bolso y tenían miedo como de tejer. Y después al final así como que, bueno, vamos a... Me imagino que es la misma accionar de salir del closet. Salimos del closet, mira, no soy el único sujeto en el mundo que teje, entonces me encuentro con un grupo, que son muchos, que teje, entonces como que me da la libertad y de sentirme cómodo y no... ¿Cómo es? O sea, si me van a mirar, nos van a mirar varios. Entonces como que eso diluye un poco el miedo y el temor. En el primer encuentro nos contabas que fueron 24. ¿Y en el último? Y en el último fuimos 14. Ah, menos. Sí. ¿Qué pasó? No, ¿qué sucede? Llegamos a tener encuentros donde teníamos 34. Bien. Pero nosotros nos damos cuenta que va muy ligado a el punto donde hagamos los encuentros. Ah, claro. ¿Sí? Porque nosotros no nos casamos con un solo lugar, sino que nos vamos moviendo. Entonces, por ejemplo, pasamos de Parque Lezama ¿cómo se llama esto? A los bosques de Palermo. Entonces, como que, nada, va variando. Y otra cosa que influye un montón es el tema del clima. Sí, totalmente. Sí. Entonces la gente como que se anima más. Es como que si estamos en un clima así, tipo 22, fresco, nos lanzamos. Nosotros vamos porque nos encanta. Pero, por ejemplo, nos damos cuenta que en tiempos de invierno, siempre buscamos cómo hacerlo en lugares que podamos refugiarnos en un techo, pero ahí baja. Lo que es el clima de verano, todo el mundo se va de vacaciones, así que baja la frecuencia, y en invierno porque hace mucho frío. Pero siempre buscamos tener otros espacios. Por ejemplo, el año pasado logramos hacerlo en pleno invierno en Casa Brandon. Sí. Donde pudimos hacer una intervención y trabajar con ella. Entonces como que siempre buscamos de resolver para poder encontrarnos y bueno, y darle pie cada día a nuestro eslogan, que esté siendo una nueva sociedad. Gran eslogan. De cualquier forma, por los números que me contás, un promedio de 20 y pico de varones tejiendo en la vía pública una vez por mes, es, como decía acá Florencia, bastante revolucionario para lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Totalmente. Sí, es muy revolucionario. Y también tú sabes que es muy divertido cuando nos juntamos, por ejemplo, no sé, 12, 14, que vamos a un bar a tomar cerveza. Entonces como que eso también lo hace como que bien, bien extraño, porque normalmente un hombre vaya a ver un partido de fútbol en un bar y nosotros vamos a tejer. No, es que cuando contaste eso fue que me surgió preguntarte por las reacciones, porque claro, acá el chabón va con los chabones, con sus amigos Raúles, a tomar birra al bar, a ver el Boca-River, y a golpear la mesa cuando alguien, no sé, cuando se hace un gol, y de repente hay 12 que se sientan en una mesa a tejer, y nada, me imaginé alguna cosa ahí. Bueno, tú sabes que también es otra cosa que yo quiero resaltar de esta ciudad. A veces no nos miran tanto, porque hay momentos donde cada uno está en su mundo. Entonces es como que también cada quien está en su problema y a veces no se da cuenta que al lado tienen alguien tejiendo. Eso es algo que también hay que rescatar, porque a veces yo, por lo menos si estoy muy pendiente, bueno, yo estoy de ciencias políticas, y entonces siempre como que estoy muy pendiente de la reacción social, de todo este tema, y hay veces donde nos diluimos, porque cada quien está como que, me imagino que el cansancio del día, entonces, pero hay momentos que sí nos ven y es muy evidente porque no lo saben disimular. Yo disfruto mucho cuando, por ejemplo, yo siempre voy con audífonos escuchando música y yo veo alguna reacción, silencio, para escuchar. Ellos piensan que no lo estoy escuchando, pero sí lo estoy escuchando. Entonces, como que, como parte de esas cosas que ocurre. Mi amigo cuando va, o sea, en el tren de Constitución, que ahí sí estamos como también lo hace más, porque también cada, como que cada tiene su dinámica. Nosotros cuando fuimos a Tigre, que hicimos un encuentro en Tigre, que nos fuimos en tren, eso fue, bueno, como que fue muy divertido, y la gente como que lo aplaudía, y ¿sabes? Cuando nosotros hicimos nuestro encuentro, hicimos un performance dentro del subte de la ciudad, la gente así como que se quedaba sorprendida. Yo no, nunca voy a olvidar que tenía un señor al frente que él como él trataba, que él quería mirarnos, pero le daba como que vergüenza, no sé, estaba él y por reojo nos veía, pero él, no sé, por la cabeza decía, ¿qué hacen estos chabones aquí en el subte tejiendo? Entonces era como que, sí, estas casas divertidas, como hay señoras que se dicen, ay, yo no sé tejer así, y ustedes dan clases de tejido, ¿dónde yo puedo aprender a tejer así? Entonces hay muchas reacciones. Para cerrar, ¿lugar, día y hora del próximo encuentro? Por ahora no tenemos. Lo que sí es que el próximo domingo nos vamos a sumar a un encuentro de tejedores en la ciudad de La Plata. Nos vamos a ir, vamos a viajar, nos vamos a sumar a ese encuentro. Va a ser a las 3 de la tarde en Plaza Moreno este domingo. Bien. Es lo que tenemos planificado. Sí, porque hay veces que la dinámica de nosotros, como bueno, con mucho trabajo, entonces vamos a aprovechar en abril, y porque el último fue en el Planetario, lo hicimos el mes pasado. Así que este mes vamos al final de mes seguro hacemos algo. Nuestras redes sociales nos pueden buscar, ahí siempre vamos colocando la información. En Instagram es Hombres Tejedores Argentina. Es importante que coloquen Argentina, porque como hay Hombres Tejedores Chile, entonces pueden irse, o sea, como que pueden redireccionarse allá, y allí no van a encontrar como la información. Bien. Y una de las cosas así como que nos alegra, Andrés, y te voy a robar eso, es que el mes pasado tuvimos la oportunidad de viajar a Rosario, apoyar a nuestros amigos de Hombres Tejedores Rosarinos, que fue una agrupación que se formó, que ya tienen dos encuentros en la ciudad de Rosario. Entonces como que nos dio mucha alegría ir a apoyar a amigos que están haciendo lo mismo de nosotros, que es visibilizar el acto de tejer como algo que nos encanta y que nos ayuda a desestresarnos y a abrazar a nuestros seres queridos. Bien, Guinelvi Alfonso es quien nos cuenta sobre Hombres Tejedores. Te agradecemos mucho la comunicación, Guinelvi, y bueno, a seguir tejiendo redes. Sí, gracias, Flor, no, y gracias, favor. Andrés, por este espacio. Y bueno, nos siguen en Facebook y en Instagram como Hombres Tejedores Argentina. Ahí va, hasta la próxima, compañeros. Ah, gracias. Bueno, estábamos acá. Muy interesante, ¿no? Muy interesante cómo tejen redes y destejen la masculinidad. Exactamente, destejen completamente. Me quedo pensando en la reacción de la gente, ¿no? En cómo reaccionará la gente cuando ve un varón tejiendo. Es algo realmente innovador, así que bueno, muy interesante. Ya saben, pueden buscarles en las redes sociales Hombres Tejiendo Argentina, ¿no? Como dijo. Hombres Tejedores Argentina. Tejedores, Hombres Tejedores. No quiero ser mala, yo con nosotras las trabas decimos son unos tejedores, los chongos, pero tiene otra connotación. Bueno, explícalo. Bueno, lo explicamos. Tiene que ver con que nosotras decimos tejer es como tejer, chamullar, ¿no? Entonces, vamos a tejer, nena, a ver, tejamos, ¿qué vamos a hacer esto? Bueno, lo otro. Quizás se juntan a tejer y a tejer. Y a tejer, exacto, de tejería en tejerío. Bueno, Andrés, nos vemos entonces. Hasta el jueves que viene. El jueves que viene. Vamos a una tanda, por favor. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con uno mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Ay, no. Es que estés alegre.

También tienen lugar los siguientes eventos en Tierra Violeta durante el mes de abril. El sábado 6, taller diversidad sexual y de géneros en el aula a cargo de la licenciada Laura Canals, poner en juego. Taller feminista, cartas de amor con Luciana Pecker y Diana Mafía. Inauguración, que la insolencia te valga. Exposición de Noelia Ponce y Belén Sendot, entrada libre y gratuita. Y el domingo 7 de abril, conversatorio del movimiento feminista de tango. El jueves 11, folclorazo queer. El Aquelarre organiza campaña Ñanduti, clases y prácticas a la gorra. El viernes 12, el tortazo, clase y práctica de tango queer a la gorra. El domingo 14, taller Las Conversadoras Negras, nuestra identidad, una construcción política, organiza tema tertulia de mujeres afro-latinoamericanas. Sábado 27, documental Tempestad de Tatiana Hueso, México, año 2016. Presenta Sergio Salazar, también a la gorra. Y el domingo 28 de abril, una presentación de Cíclique, un juego para sacar la menstruación del closet. Charla taller gratuito para conocer el nuevo juego para niñas, niños, adolescentes y adultos de poner en juego. Bueno, después de toditas, estas actividades que nos esperan en abril en Tierra Violeta, tendríamos que empezar a ver si cambiamos esta palabra a la gorra, ¿no? La gorra me suena muy yuta. No, basta de patrullero. Bueno, vamos a escuchar un temita. Que solo me voy quedando en mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando sirva el guaira mucho por el salitrán. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, chacarera de esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Por la Cruz del Sur. El tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba. Radio Presente. Bueno, vamos a hablar de personas en situación de calle. En 2017, el gobierno de la ciudad dio un número. Dijo que había habido un aumento del 20% con respecto a años anteriores. La cifra que se dio en 2017 fue de 1.066 personas en situación de calle. Este número fue muy distinto al arrojado por el primer censo popular. Hablaron de que unas 4.500 personas duermen en las calles de Buenos Aires, es decir, 4 veces más de lo que reconocía el gobierno. Las organizaciones señalaron que el número se eleva a casi 5.900 si se cuentan las personas que duermen en los paradores e institutos que ofrece la ciudad de Buenos Aires para no dormir a la intemperie. El censo se extendía a 25.872 personas, si hablamos de aquellas que están en riesgo a la situación de calle. Se viene un nuevo censo popular, el segundo. Para hablar de este tema y de mucho más, pero sobre todo de este tema del censo popular de personas en situación de calle, tenemos en comunicación a Fabio Manupella, integrante de Proyecto 7. No sé si dije bien tu apellido. Buenas, Fabio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Bien. No, bueno, Fabio Manupella, está bien, pero me dicen Manu, me gusta más Manu, que listo. Me conocen más por ese sentido, es más fácil. Manu, vamos, bien ahí, Manu. Dime. Hablar un poco de este segundo censo que se va a realizar dentro de poco. Queríamos que nos contaras quiénes lo organizan y cómo es que se realiza. Bueno, el censo toma muy ansioso nosotros también. Va a ser el segundo censo popular. El año pasado se hizo uno, de los cuales nunca se dieron. El gobierno de la ciudad nunca vio los censos, que realmente los censos que viene a decir es relevamiento, según la ley, que tiene que hacer con organizaciones sociales o instituciones religiosas o no, los de los cuales el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no lo cumple, ¿no? Es algo que se proyecta en la ley. Y esta vez la segunda, porque sabiendo que los cálculos y con lo que está pasando ahora últimamente en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Larreta y la asistente y acción social del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Eugenia Tagliaferro, están mintiendo, porque ellos, sin el aval de la ley, hicieron un censo en noviembre, de los cuales todavía no tiraron números, y creo que nosotros, este número, creo que es 10 veces más de lo que se hablan de los números, ¿no? Claro. Porque no solamente hay gente en situación de calle, sino hay familia en situación de calle, ¿no? Se agravó más, por eso estamos ahora tratando de largar el segundo censo, que va a ser más importante. Va a haber muchos cambios en el sentido de las planillas que hacemos, y hay muchas organizaciones sociales, organiza el Proyecto 7 de Gente en Situación de Calle, y varias organizaciones sociales e instituciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué crees, Manu, que difieren tanto, ¿no?, los números que había dado el gobierno con los recolectados por ustedes? ¿Por qué hay tanta diferencia, ¿no?, en estos números? Tanta diferencia en el sentido porque ellos, lo que están en los paradores y los hogares, no lo cuentan. No lo cuentan, que más lo tendría que encontrar, porque los paradores y los hogares tienen un horario de entrada y un horario de salida, ¿no? El horario de entrada es a las 6 de la tarde, que hay compañeros que están desde las 2 de la tarde para tener una cama. Claro. Y después son sacados afuera, llueve, truene, hay inundaciones, lo que sea, a las 7, 8 de la mañana, ¿no? Entonces son gente de situación de calle, ni siquiera son riesgos, son gente de situación de calle. Así que ellos no contabilizan eso. Y también lo que decimos, si sacamos este censo popular, Si ellos hacen el censo solamente un día a la noche, y lo más importante es que lo hacen los días de lluvia, ¿no? Uh-huh. Los días de lluvia, Martínez, que todos los compañeros estamos fijándonos qué hacemos en el día para refugiarnos de la lluvia, ¿no? A veces no hay camas en los hogares y a veces, como muchas personas de gente en situación de calle, compañeros en situación de calle, no quieren los hogares ni paradores. Uh-huh. Primero que según la ley no se puede decir hogares y paradores. Se tiene que decir centro de integración. Ya vamos también en contra de lo que dice la ley. Bien, sí. Me quedé pensando en la cantidad, ¿no?, de personas que están en situación de calle, que venimos viendo en este último contexto. Yo soy de La Matanza, soy matancera, y también nos pasa que en algunos territorios de La Matanza está impresionante la cantidad de gente y de familias en situación de calle, todo en el centro de San Justo, la estación de Ramos Mejía, hay muchos niños durmiendo arriba de los techos de las paradas de los bondis, ¿no? Cosas que no realmente no se veían hace unos años atrás, si bien siempre hubo, pero ahora se ha incrementado impresionantemente la cantidad de familias, de personas que hay en situación de calle. Entonces, ahora estamos hablando lógicamente de que este censo va a ser en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vos recién me hablabas de los paradores, ¿no?, de que ellos que le llaman hogar, etcétera. ¿Por qué están vacíos, ¿no? ¿Cómo funcionan realmente? Contarle un poco a la gente que cómo funcionan estos lugares. Mira, es algo, los paradores es algo horrendo. Es como estaría estar detenido en una cárcel, ¿no? Uh-huh. Si estás con olor alcohol y si estás drogado no podés entrar. Hay muchas revisaciones dentro de una cárcel. Mira, primero te revisa gendarmería. ¿Quién entras? Ojo, no solamente hablo paradores de hombres, porque paradores de mujeres no hay, solamente en cosas que también hay hogares de mujeres. Uh-huh. ¿Sabes qué feo que agarran? Tenés que vestirte todo, te revisan. A las mujeres le revisan el lugar a donde lo tienen que revisar. Uh-huh. El manoseo y la falta de respeto, ¿no? Porque pasás tres revisaciones, de los cuales tenés un horario para bañarte, uh-huh, si hay agua, no tenés psicólogos, no tenés enfermería, la comida es muy deplorable, y lo que siempre lo hicimos nosotros, no tenemos una solución. Claro. ¿No? Porque salimos de ahí, ¿a dónde vamos? A la calle. Exacto. Después, ¿no?, de haber después de haber pasado toda esa humillación. Los paradores es la humillación más grande, creo que, del ser humano. Uh-huh. ¿No? Porque encima que vos estás mal de la cabeza, que venís pasando este padecimiento de la sociedad, del sistema, del propio gobierno, basuriarte, tenés que pasar por todo eso. Y de los cuales que si llegás a gritar adentro ya te echan, ¿no? Digo, es como una cárcel, y por eso varios compañeros y varios compañeros no les sirven los horarios, no les sirven, porque si vos te vas a un parador, vos tenés un horario para levantarte porque querés buscar trabajo y no podés, porque no tenés domicilio, el hogar tenés que salir afuera, el parador o del hogar, no tenés beneficio, y es muy feo y es muy difícil conseguir trabajo, menos en este momento que no hay. ¿Entendés? Pero cuando conseguís trabajo, decís, ¿a dónde vivís? Y decís, en un parador, en un hogar, no te agarra nadie. Sí, lógicamente. Te pregunto, Manu, ¿por qué se habla también, ¿no?, de personas en riesgo de situación de calle? ¿De qué hablan cuando estamos hablando, o de qué hablamos cuando hablamos de personas que están en riesgo de situación de calle? Bueno, eso es una... es una muy buena pregunta. Digo, situación de calle son, ¿viste?, cuando hay desalojos, o la misma gente que está en situación de calle, le dan, está el asunto que saquen la habitacional, que es en Pavón, Entre Ríos, que te dan 2.500 pesos, de los cuales no podés alquilar un hotel. Exacto, sí. ¿Entendés? Y ellos te bajan la plata cuando ellos quieren. Y entonces, cuando ellos no te bajan la plata, quedás en situación de calle. Ese es el riesgo, situación de calle, lo que están por desalojar. Claro, sí. ¿No? Hay un número de la ley que especifica el riesgo de situación de calle, que son los desalojos a vivienda, según ellos dicen, casa tomada, que ellos toman más que nosotros, y otros lugares de arriesgo de desalojo le hacen la habitacional. Y eso es gente de riesgo, situación de calle, porque cuando ellos no bajan la plata para la habitacional y le pagas a los hoteleros, que es un gran negocio del gobierno de la ciudad y los hoteleros, lo dejan en la calle cuando no depositan la plata. Entonces esos riesgos de situación de calle y las propias familias que tienen desalojos en varias casas, en varios edificios, es riesgo de situación de calle. Uh-huh. Por eso nosotros sumamos, y aparte en la ley 3706, es la ley de gente de situación de calle y riesgo de situación de calle. Claro, ¿no? Contempla. Se complementa, así que nunca a ellos le van a dar los números. Y aparte es algo muy importante, porque últimamente la RETA estaba diciendo que ya no habla de números. Claro que no va a hablar de números. Imagínate si este año habla de números y acá, con los compañeros que vamos a la asamblea, lo que estamos haciendo, el segundo censo popular, que para nosotros es muy importante, y no solamente participan las organizaciones sociales y otros institutos que trabajan con la problemática, lo que participan acá son los mismos compañeros de situación de calle. Claro. ¿No? Sí, en sí, este sí. censo. Que sí. en la realidad es lo que sabemos que los compañeros necesitan y lo que están reclamando. Tal cual. ¿No? Porque es muy difícil. Imagínense, ellos cuando hacen el censo, que es el relevamiento, que la verdad no tengo que hablar de censo, relevamiento, ellos no saben los circuitos a dónde está la gente en situación de calle, o tratan de aislarlo. Entonces es muy fácil hacer un día de lluvia, un día, un relevamiento, que suman, con lo que ellos que suman son 1.150, le estoy diciendo, 1.150, están diciendo que hubo de gente en situación de calle, el relevamiento que dio el gobierno de la ciudad, que no lo dieron los números, pero siempre nosotros buscamos y lo tenemos. Y en este momento creemos nosotros que hay más de 50.000 entre familias y gente de riesgo en situación de calle, más de 50.000 personas en situación de calle. Manu, quiero preguntarte, ¿cuándo se va a llevar a cabo este nuevo relevamiento en la ciudad de Buenos Aires? Mira, en la última asamblea que se hizo, que fue la semana pasada, que fue el día, la primera semana, el primer encuentro, que la verdad que estábamos muy contentos porque vinieron más de 200 personas de agrupaciones. Y bueno, va a haber otra asamblea, pero creo que el segundo censo popular va a ser entre fines de, que va a ser 4 días, con 5.000. Con 5.000 personas que van a ayudar a hacer el censo, que ni siquiera el gobierno de la ciudad lo pudo hacer porque fueron como 20 nada más. Sí. Creemos que entre fines de abril y principios de mayo. Bien. Va a ser, y que creo que va a ser un trabajo muy duro, porque vamos a ver que hay mucha familia en situación de calle, ¿no? No solamente gente, sino familias. Familias. Que es lo que estamos viendo y observando en este momento. Exacto. Exactamente. Bueno, Manu, quiero agradecerte muchísimo esta comunicación y estaremos hablando más adelante cuando tengamos los datos de este nuevo relevamiento para seguir hablando de este tema que muchas personas quieren mirar para un costado, no quieren hablar y se sigue invisibilizando, ¿no? Como siempre decimos, la calle no es un lugar para vivir, así que muchísimas gracias por... Si querés, a lo último te doy una primicia que estuviste hablando de la provincia de La Matanza. Sí. Bueno, recién estuvimos, nos han llamado por teléfono de La Matanza. Van a hacer un censo popular en la provincia de Buenos Aires también. Bien. Y nos han llamado a participar lo de la ciudad de Buenos Aires y creo que va a haber una idea hacerlo, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino toda Buenos Aires. Buenísimo, es muy, muy necesario poder llevar estos relevamientos a todo el país, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, compañero. Bueno, hablábamos con Manu, así le gusta que le digamos, al compañero Manu, así que ya saben, pronto vamos a estar ampliando y hablando un poco más de este relevamiento, de este segundo relevamiento que se va a llevar a cabo de personas en situación de calle y de personas con riesgo también en situación de calle. Vamos a una tandita. Mi nombre es Shirley Medina, pero soy pelusa para todo el mundo. Vengo de Montevideo, Uruguay. Bueno, Santiago Maldonado representa en esta poderosa

Pensé que iba a ser más dramática la obra. No, le dije, la obra tiene todos los condimentos trabas, ¿no? La naturalización también de nosotras dentro de los calabozos, de tener que subsistir, sobrevivir y ponerle chispa, alegría y toda esa furia travesti que siempre hemos tenido. Entonces, eso se vio reflejado también en esta obra de teatro. Creo que lo más importante es que siempre la prueba pasábamos que a ver si las compañeras que van a ver la obra les llega o no les llega. Siempre cuando termino la función y van las compañeras me dicen, estoy ahí, y eso, y me veo ahí, yo soy esta, yo soy Donatella, yo soy esta. Entonces vos decís que en realidad la misión está cumplida, porque en realidad nos vemos reflejadas con nuestras historias, uh-huh, por nosotras mismas y con las distintas voces en esa diversidad travesti trans, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me parece como re interesante seguir empoderándolo, ¿no? Porque realmente es como es una manera también política de decir, hay un lunfardo, exacto, hay una manera de repensar la corporalidad, hay una manera del juego y el humor irónico que tenemos nosotras, uh-huh, hay una forma constructiva de cómo llevamos nuestras luchas, nuestra forma de interpretarnos, de vernos, y cómo entre nuestras pares también hay una manera también simbólica, una manera visual de la hermana o no, familia, uh-huh, padre, sangre, no, y todo eso tiene que ver con toda una construcción que muchas veces que no está no está pensada, ¿no? Bueno, no se ha pensado jamás el interpelar que si nosotras adoptamos o no adoptamos unas madres, esas madres que supuestamente de sangre y que habla de ahí, y hay otras que sí toman la sangre como parte importante, uh-huh, y que creo que es muy, muy, muy, muy, muy lindo que las compañeras las veamos como se van animadas, se van contentas, se van felices, se van interpeladas, y creo que esa es mi misión, ¿no? Por lo menos desde el lugar que me toca en este lugar de la cultura y sobre todo el teatro, ¿no? Uh-huh. Esto me parece re lindo, rico. Por supuesto, es riquísimo, porque eso también yo le transmitía a mis compas que están acá en el piso hoy. Hablábamos del dialéctico, ¿no? De cómo se recupera y se trae nuevamente a la memoria nuestros propios códigos trabas, ¿no? Nuestro propio carrilche, nuestras propias maneras de expresarnos, nuestros códigos entre la sociedad para zafar, ¿no? Para conocernos y entre nosotras mismas. Eso se ve reflejado en la obra. También para algunas compañeras más jóvenes que he visto ayer y que han ido inclusive con nosotras, muy, muy jovencitas, que vean realmente, que sepan la historia que ha pasado la comunidad travesti trans, ¿no? Se han quedado muy sorprendidas de pensar que simplemente por ser quienes sienten ser, eran detenidas, eran encarceladas y todas las violencias que pasaban dentro de una comisaría. Entonces, es muy importante que nosotras transmitamos a las nuevas generaciones todo esto que ha pasado, porque esto, lamentablemente, como ayer lo hablábamos después de la obra, sigue pasando en muchas provincias todavía. Sí. Y lo que tiene de bueno también que después viene una reflexión, ¿no? O sea, uh-huh, en todas estas funciones que tuvimos en este ciclo, las funciones fueron también una voz, porque es como sumamente importante las que fueron, las que pasamos, las que estuvieron, las que fueron detenidas, hablen al espectador que va a ver la obra y digan, no, esto es mucho, no es nada a la verdad de lo que vivíamos cuando teníamos el cuerpo ahí 5 o 6 días asfixiadas, con la barba larga, uh-huh, azotadas y violadas adentro. Entonces, exacto, todo eso tiene que estar reflejado y que no se puede, no podemos dejar de no pasarlo por alto. Tal cual. Creo que es la parte más importante. Hay una historia. Exacto. Y esta historia, ¿quién la cuenta? Somos nosotras las que tenemos que contarlo y poner y marcar este destino, ¿no? Como que esta historia no se contó. Y nosotras estamos diciendo, queremos recuperar la historia queremos decir que esto pasó. Exacto. Porque si no se viene a ser heteronormado, uh-huh. se viene a ser cisnormado, se viene a ver con toda una construcción de que esto es así la diversidad, pero no. La diversidad LGBTIQ termina cuando ya sabemos bien cuando hay privilegios para personas y otros privilegios que no fueron tomados en cuenta. Exacto. Y nosotras somos las que no tuvimos en cuenta. Exactamente. Entonces, nosotras primero hablar de la historia y recuperar esta historia con la memoria, con la verdad y la justicia. Exacto, porque también esta obra nos lleva a poder interpelar a la sociedad y a poder hablar de algo. Ayer quizás no lo pude terminar, no lo dije, pero esto también tiene que ver con esta ley de reparación histórica que estamos pidiendo las compañeras travestis y trans, ¿no? Una ley que le exige a este Estado que nos criminalizó, que criminalizó nuestra identidad, un resarcimiento, ¿no? Un Estado... Una ley. Exacto. Que tenemos que entender que en Uruguay uh-huh. Hay una la gente que supuestamente es la ideología al odio hacia las otras personas, ajá. quieren de vuelta sacar esos derechos reconocidos para de en Uruguay uh-huh. sobre la ley de cupo laboral trans, sí. sobre el reconocimiento de las infancias, sobre todo eso, hoy vemos reflejado en esto y nosotros tenemos que pensarnos como sociedad, que no venimos a imponer ni nada por el estilo, lo que venimos es hablar, dialogar en el amor, que ese es el lugar que nosotras vamos fundamentadas. Exacto. O sea, no venimos a imponer, venimos con otra cosa, venimos con lo que no nos han, lo que nos hemos visto y que no sirve, porque no ha servido todo lo que han hecho y lo que han hecho. Si vamos a sentarnos en común acuerdo, quizás sacaríamos miles de cosas muchas mejores que lo que estamos viviendo nosotros, que es violento. Exactamente. Y es totalmente buscando un enemigo. Exacto. Y el enemigo muchas veces nos han buscado a nosotras para sacar toda la parte cloacal mm-hmm. de esta sociedad. Entonces, creo que este no es el lugar que queremos nosotras las travestis, y que cuando empecemos a hablar nosotras va a cambiar también la historia y va a cambiar el movimiento de toda una sociedad que realmente hay mucha violencia y odio, y nosotras no somos. Exactamente, y va cambiando, ¿no? Porque esta obra particularmente desde la cooperativa que vos conformás, es una obra autogestionada, una obra que todas las compañeras que están ahí son compañeras travestis y trans, entonces esto también es un poco incorporar o estar hablando de cupo laboral para compañeras travestis y trans, ¿no? Sí. Tiene que ver con eso también. Y creo que es una manera también autogestiva de repensarlo. Si no hay lugares, si no hay formas, si no hay nadie que nos diga, que nos lleve, que nos conduzca a esto, la única forma es la autogestión, y desde nuestro lugar creemos y estamos convencidas que el individualismo no ha servido. Exacto. Y que si alguna compañera de algún lugar cree, como Florencia de la B, o alguna compañera uh-huh. cree que el individualismo la va a salvar de todo lo que vivimos las violencias, las travestis, no ha sido ese camino. Y lo van a encontrar en algún lugar, que va a tener que encontrarse con una par y una hermana para seguir un camino en conjunto. Porque es la lucha, y creo que desde esa lucha se va a ganar muchas batallas. Porque si no, no se va a poder ganar ningún tipo de batalla. El capitalismo lo que hace inevitablemente es individualizarlos con con cosas de meritocracia, ¿no? Y entonces esa meritocracia sabemos bien a qué lleva, ¿no? A que algunas quedan exentas, y la que pudo lograr y llegar a algo es como el ejemplo, síganla esa. Pero sabemos que esa meritocracia se termina mucho cuando sabemos que hay un techo de cristal a donde la cual no podemos ingresar, y sabemos que a todas nos pasa y nos va a reflejar algo. Entonces ese es el camino, y ese es el lugar que nosotras tomamos. La autogestión, pero principalmente, Flor, como te digo, sos una gran luchadora, una gran militante, una gran defensora de los derechos travesti trans, y que creo que hemos aprendido de vos y de tantas compañeras que han vivido estas cosas, ¿no? De saber que somos hermanas y que estuviste presente y fuiste a dar una palabra. Eso es buenísimo. Muchísimas gracias, Daniela, y la lucha es colectiva, así que exactamente. No queda otra, compañera. Nos estamos viendo pronto. Nos estamos viendo pronto, y cualquier cosa que quieran, Siete Colores de Diversidad, para que nos agreguen. Exacto. Y les agradecemos, y te agradezco, Flor, por darnos la voz, y porque sabes que la sororidad pasa por estos lugares. Exactamente. Y esto es sumamente importante en estos tiempos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.

acá hemos vuelto para esta nota que teníamos muchísimas ganas ya hace rato, así que es un placer poder tener a Claudia Cesaroni. Claudia es abogada y magíster en criminología, docente, autora de varios libros, entre ellos La vida como castigo, el caso de los jóvenes condenados a prisión perpetua en Argentina, Masacre en el pabellón séptimo y Un partido sin papá. Fue asesora jurídica en la Procuración Penitenciaria de la Nación y en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Fue directora adjunta en la Oficina Regional para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura, con sede en Panamá. Fundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, CEPOC, en 2004. Impulsora de la Red Argentina No Baja, en 2017. Gracias por venir, Claudia. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Acá. Si querés acercarte el mic. Ay, perdón. Es que estamos ya mateando acá. Claudia. Estaba muy tranquila tomando mate. Bien, está cebando Claudia porque yo le decía, no, como no me gusta tomar sola, no es lo mío, pero que tomar tomo. Así que nada. Ahí te paso. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Era muy importante poder hablar. Tenemos muchas cosas para hablar, ¿no? Se acercan las elecciones y otra vez el tema de la baja de edad de imputabilidad es uno de los temas, ¿no? Nuevamente puesto ahí en la agenda de los medios hegemónicos de comunicación. En 2009 se presentó en el Senado un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, pero la Cámara de Diputados no la aprobó. En 2017 y ahora en 2019, años electorales, casualmente, se vuelven a presentar. De hecho, la Cámara de Diputados inició el jueves pasado el debate del proyecto para reformar el régimen penal juvenil, que busca bajar la edad de punibilidad a los 15 años. Queremos arrancar de cero para entender desde dónde se origina esta culpabilidad a los menores. Estoy trabada, la traba está trabada, porque se cree que esta es la solución de un bienestar para algunos, que es un mito y que es realidad en base a estadísticas de delincuencia juvenil. Primero, ¿es baja de edad de imputabilidad o de punibilidad? Bueno, esa aclaración es importante. Nosotros hablamos de punibilidad, porque en realidad lo que se discute es a partir de qué momento se puede punir, o sea, aplicar pena a un adolescente. Y para aplicar pena a un adolescente lo tenés que someter a un proceso penal. Entonces, edad de punibilidad es la edad a partir de la cual podés someter a proceso penal a una persona. En este caso, obviamente, a un adolescente. A un adolescente, claro. La imputabilidad es que vos podés señalarle la que cometió un delito, ¿no? Digamos, si ahora entrara acá un chico o una chica de 12 años, o 13, o 14, y se agarra tu cartera y se la lleva corriendo, y lo agarran en la puerta, ese niño, ese adolescente, sería puesto a disposición del juez. El juez le imputaría un delito porque él se llevó la cartera, pero inmediatamente tiene que decir no. Como tiene 12, 13, 14 años, no es punible, no lo puedo someter a proceso penal, lo tengo que sacar del ámbito penal. Y acá viene la pregunta, que es la pregunta más importante que creo que tenemos que responder quienes estamos trabajando en estos temas y que siempre nos hacen, bueno, ¿y qué se hace con ese pibe que entró corriendo, te robó una cartera? ¿Lo dejamos que se vaya a su casa? No. Nosotros lo que planteamos es que con esa persona que está en formación, que todavía es chica, que es joven, que no es ni siquiera un joven, es un adolescente, hay que sacarlo del sistema penal, pero no hay que hacer como si no hubiera pasado nada. Lo tiene que abordar a ese pibe, su problemática, a esa piba, las áreas de protección de derechos, las áreas que el Estado tiene, que puede ser desde la escuela, si ese hecho sucede en la escuela, la dirección de niñez en el municipio, el ámbito comunitario, ver si tiene, por qué no está en la escuela, por qué está en la calle. Bueno, claro. Digo, abordarlo a toda esa persona por profundizar fuera. Profundizar realmente, ¿no? Exacto, porque no es lo habitual, no es lo deseable que un pibe, que una piba tan chicos estén metidos en situaciones transgresoras por el riesgo que provoca para otros y para ellos. Entonces, pero A mí me importa mucho que quede eso claro, porque no es que digamos que no hay que hacer nada. Lo que decimos es que lo que hay que hacer no debe ser punitivo. Exactamente. Esa es la diferencia. Exacto. Porque esos pibis necesitan contención. Exacto. ¿No? Y necesitan que se aborde realmente todas las problemáticas que deben atravesar, ¿no? Para muchas veces llegar también a estas situaciones. Entonces, qué interesante la diferencia, ¿no? ¿Qué significa bajar la edad de punibilidad? Bueno, en este momento la edad esa que te digo, límite para intervenir penalmente son los 16 años. Bien. Esa es una edad que está muy bien, es una de las más altas del mundo, por lo menos de lo que conocemos, la más alta de América Latina con otro país que también tiene la edad en 16 años, que es Cuba. Y no me parece raro eso, porque Cuba es un país en el que la protección de los niños y la centralidad de los niños es absoluta en términos de cómo abordar, cómo acompañarlos, en su crecimiento. Claro, sí. Y en Argentina tampoco me parece extraño, porque es la edad de punibilidad que puso el peronismo en el año 54, en el marco de sus leyes de protección de la infancia. Y solo bajó la edad de punibilidad durante la dictadura, a 14 años. Y poquito antes de volver a la democracia, en mayo del 83, volvió a 16. Entonces, ¿qué significa bajarla? Bueno, este gobierno, como decía eso que vos estabas leyendo, reiteradamente, en realidad no solo este gobierno, también hay que decirlo, en el anterior un proyecto fue aprobado casi por unanimidad por el Senado en 2009 y solo se frenó después en diputados. Cada tanto, y sobre todo cuando hay que hacer campaña o cuando hay pasa algún hecho que un chico de 14 años o 15, que son casos muy cada tanto. Aislados, ¿no? Pero que generalizan. Absolutamente. Exacto. Cada muchísimo tiempo. Si yo te pregunto ahora si te acordás el último, no te vas a acordar porque pasó hace 10 años el caso más serio. Es que estaba pensando y no me acuerdo. Es que no creo recuerdo. Que cualquiera que escuche tampoco se va a acordar. Son muy, por suerte, son muy pocos casos, los casos graves en que están involucrados chicos o chicas, la inmensa mayoría son varones, de 14 o 15 años. Entonces, cuando un hecho sucede, o cuando hay que hacer campaña electoral, porque son temas que los gobiernos de derecha, y este que es el más nefasto que yo recuerde desde el fin de la dictadura en adelante, saben que les rinde, digamos, mediáticamente, y que les rinde con una parte de la población. Exacto, sí, garpa. Exactamente. Garpa, realmente garpa, porque... primero porque tenemos que decir que es un tema que pega fuertemente a una clase, que es nuestra clase, la clase trabajadora. Entonces, detrás de eso viene el gran odio de clase también que hay, ¿no? Y siempre los pibes, ¿no? Los que delinquen, los pibes chorros, son nuestros pibes, los pibes con gorrita, ¿no? Ellos son presunción de delincuencia absoluta. Los pibes de los barrios, de los territorios, son siempre donde se pone el foco. Entonces, es un discurso que garpa en los medios de comunicación, porque puede pasar, sí, no recuerdo ningún caso ahora, pero así, haciendo un poco de memoria de los medios hegemónicos, no sé, algún pibe que entró, ¿no?, en un robo y le pegó un tiro a alguien, etcétera. Bueno, se agarran de ese caso particular para generalizar y hacer una carnicería con los pibes y las pibas, pero por lo general sí, son varones, ¿no? Debe estar comprobado, pero sí, por lo general son varones. Entonces son discursos que garpan, porque hay un gran sector de la población que es el mismo sector de cuando ve un pibe en la calle con una gorrita o morocho se cruza vereda, ¿no? Que no sucede cotidianamente. Entonces, claro que garpa a ese público, que es quien vota a estos gobiernos neofascistas, ya van más allá del neoliberalismo, ya son gobiernos, para mí, ¿no? Es una apreciación, neofascistas, gobiernos como el macrista, de hambre, ajuste y represión total, ¿no? Que lo venimos viviendo ya hace 3 años y pico. Absolutamente. Y entonces, y además hay una cosa ahí que es muy perversa, porque muchas veces son las propias madres, las familias, que dicen, no sé qué hacer con este chico, se me escapa de las manos, se droga, no va a la escuela. Y muchas veces incluso van y de alguna manera, entre comillas, lo entregan, ¿no?, al juzgado, hagan algo con él, yo no puedo más, porque por ahí a veces tienen que atender a los otros 7 que tienen. Exacto. O ir a laburar todo el día. Y el Estado, que no pone plata en ayudar, en acompañar a estos pibes y a estas pibas, en acompañar a las familias que no pueden solas, porque yo he tenido un solo hijo, es muy difícil criar un adolescente en condiciones más o menos de clase media, digamos, hablamos de muchos adolescentes en condiciones de mucha precariedad económica, es dificilísimo. Totalmente. Entonces, en lugar de poner la plata ahí, el Estado propone poner plata en más cárceles para pibes cada vez más chicos. Exacto. Entonces, hace 2 años era a 14, ahora es a 15. No explican por qué pasaron de 14 a 15, lo cual demuestra, me parece, que no era necesario 14, y que tampoco es necesario 15. No. Ni por la magnitud del problema, si pensáramos que hay miles de pibes y pibas de 15 años que son un problema para la seguridad pública, nosotros igual diríamos, esta no es la solución. Pero tampoco lo son. Tal cual. No lo son. Entonces, es pura demagogia electoral. Hoy estaba escuchando antes de venir que el gobierno... no bajó a discutir ningún proyecto. La oposición había logrado quórum y el gobierno no quiso. Y el único que quieren discutir es este. Exacto. Es muy impresionante. Sí, porque saben que este les garpa. Exactamente. Entonces, exactamente. Este es un nuevo tema que vienen instalando en agenda y que vienen instalando los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo los medios hegemónicos de comunicación, donde vemos constantemente todos estos paneles, donde siempre en el medio, ¿no?, la discusión es los pibes, siempre son los pibes en el medio. Los pibes, los extranjeros, los senegaleses, no, los, o sea, van cambiando, ¿viste? Sí, vale, como tomando. Los que hoy veía también una señora pobre que no podía casi levantarse, detenida en la movilización que hubo ahora, todavía estaba detenida hasta recién, por resistencia a la autoridad. Una cosa, la imagen, una señora sentada rodeada de decenas de policías armados hasta los dientes. Entonces, obviamente que la represión es lo único que tienen para mostrar y para ofrecer, y en este caso con los pibes. Por eso nosotros planteamos que no debería discutirse en periodo electoral. Claro. Que hay que sacar el tema de los adolescentes de la carnicería electoral, ¿no? Exactamente, sí. El tema de la xenofobia es un tema para profundizar muchísimo, ¿no? Estos días veníamos leyendo y viendo, no sé, no me acuerdo qué equipo de qué país era, de Pakistán, iraníes que venían. Pakistán que venían. Los deportaron. Los deportaron absolutamente a todos. Estos dos pibes chilenos también, que están detenidos, ¿no?, por haber dejado, olvidado una valija con una intervención artística dentro de un hotel. Estos dos pibes que no recuerdo ahora, que es el caso de estos dos muchachos que fueron detenidos, que fueron también. De origen musulmán. De origen musulmán. Son de acá de Cava, Floresta, de Floresta, sí, son de la acá zona. Del barrio, sí, exactamente, sí, sí. ¿No? Con todo lo que las consecuencias que eso les va a dejar para su vida, ¿no? Pero bueno, todo este discurso que garpa, este discurso punitivista, este discurso de represión, de cárcel. Hoy hablábamos con las compañeras también un poco, nosotras venimos siguiendo el tema de las compañeras travestis y trans en las cárceles. En el penal de Florencio Varela ha incrementado impresionantemente. Hasta el 2015 había 70 y pico de compañeras detenidas, hoy hay casi 200, con también la particularidad de que la mayoría de ellas son todas compañeras migrantes, peruanas, ecuatorianas, ¿no? Todas compañeras que además también, como suele suceder con nuestra comunidad, vienen con, ¿no?, el estigma este de las narcotravestis. Entonces venimos viendo cómo se viene profundizando este modelo de represión, que realmente es para abrir los ojos y estar muy alerta, pero nada, justamente ahora vienen elecciones y sabemos que se vienen nuevamente todos estos debates. Venimos hace años, ¿no?, con esto de las personas migrantes, que hay que deportarlas, bueno, todo, una catarata de discursos fascistas. Bueno, en línea de lo que veníamos hablando, ¿por qué es un tema fuerte a la hora de cooptar votos, no? Bueno, es que yo creo que justamente en momentos en que creo que desde que estudiamos el nazismo en adelante vemos que en momentos de profunda crisis económica, de descontento social, de no tener de tener cada vez menos plata para la subsistencia básica, buscar un enemigo que sea identificable fácilmente y brutalmente, ¿no? Porque es construido de una manera brutal, para una parte de la sociedad es más fácil que ver las raíces verdaderas de por qué la estás pasando mal, ¿no? Digamos, reconocer que votó mal, reconocer que probablemente se equivocó en quien quiso acompañar. La frustración, la bronca, es más fácil descargarla contra un pibe, contra una persona migrante, contra un senegalés que está vendiendo en la calle, contra una persona trans, contra una travesti, que decir, loco, otra vez me engañaron, voté confiando en que esto iba a ser mejor de lo que fue, o tengo que salir a la calle a reclamar por mis derechos. Tal ¿no? cual. Es más fácil quedarte en tu casa por ahí mirando intratables y descargando tu odio contra el enemigo de turno. Sí, sí, seguir alimentando aparte ese odio en algunos programas de estos medios, ¿no? Que están todo el tiempo chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, hasta que te explota la cabeza. Pero nunca te explota para decir vamos a salir a luchar por todos estos derechos que no son cercenados, vamos a salir a luchar porque me viene cuatro veces más de luz, porque no llego a fin de mes, porque no sé, tengo mi vieja o mi pariente jubilada, que le recortaron absolutamente todo, porque no me alcanza para comer carne, porque no hay leche, y podemos hacer una lista interminable, ¿no? Es más fácil, nos siguen lobotomizando, ¿no? Con la televisión. Seguimos ahí, siguen muchas personas prendidas a la televisión, ¿no? En vez de... Hay unos discursos de odio que son muy peligrosos porque provocan muerte. Los discursos de odio dirigidos no solo a las fuerzas de seguridad, digo, cuando Patricia Bullrich justifica y defiende una decisión de un policía como Chocobar de matar a un pibe que está corriendo, matarlo por la espalda, y lo recibe ella y Macri en la Casa de Gobierno, están diciéndole a toda la policía, maten tranquilos que no va a haber consecuencias malas para ustedes, pero también se lo está diciendo a la gente, a nosotros, a la gente común. Está diciendo, usted tiene derecho a romperle la cabeza a un pibe que robó un celular. Y tenemos con mucha asiduidad hechos gravísimos, incluso hechos que ya son, digamos, superan lo imaginable en gravedad, ¿no? Hace poco sucedió en Comodoro Rivadavia, lo que uno leía en Clarín era, un niño de 12 años denunció una violación. El barrio entero asesinó al padre del que pensaron que era, que no era. Y lo asesinaron al padre. Sí. Ahora, lo que tiene eso de terrible es que aunque hubiera sido, tampoco es justificable. Exacto. Entonces, empezamos a hablar de los inocentes, ¿no? Cuando te dicen, no sé, en una persecución, la policía, un disparo, mató a un inocente. Eso es terrible. Pero también es terrible que maten al ladrón que se está escapando. Exactamente. Porque porque uno va como aceptando violaciones de derechos humanos en democracia que deberían ser inaceptables. Totalmente. O sea, ¿no? Que te lleven que te hagan un allanamiento en tu casa sin motivo, que te paren en la calle, que te bajen de un colectivo, que te detengan porque vas a una marcha. Bueno, eso es lo que llamamos a veces como el estado de excepción, ¿no? Que van disminuyendo nuestras garantías. Total. Y la cárcel es el ejemplo supremo del estado de excepción, ¿no? Donde rige el no derecho directamente. Exacto. Y la gran legitimidad también que hay en estos discursos cuando Macri o Bullrich citan y se encuentran, vos nombraste a Chocobar, ¿no? Lo están legitimando, están dando un mensaje muy claro a la sociedad, a una sociedad que, como vos decías, matan a un tipo porque supuestamente era quien no era, cuando los otros días también prendo así, haciendo un poco de zapping en la televisión, veo también, no quise ni siquiera mirar a un muchacho que lo prendieron fuego entre todos los vecinos vivo. Mostraban en Crónica TV cómo se prendía fuego. Realmente estamos viviendo esas cosas que son inaceptables, que no pueden seguir sucediendo, ¿no? Esto de la justicia por mano propia, esto de los linchamientos que lo venimos viendo bien seguido, un pibe porque te manotea el celular, cagarlo a trompadas, pasarle el auto por encima, venimos viendo cosas realmente muy graves, ¿no? De total violación a los derechos humanos de todos y todas. Y ahí me parece también interesante eso que vos acabas de mencionar, por ejemplo, un caso de una persona que había entrado a robar una carnicería, el carnicero, digamos, lo aplastó contra una columna y lo mató. Sí. Ahí también hay una responsabilidad de la justicia, porque esa persona fue absuelta. Uh-huh. Y yo que no creo demasiado en el sistema penal ni en la cárcel como resolución de los temas, también entiendo que cuando el Poder Judicial, no la justicia, el Poder Judicial, ciertos jueces, ciertos tribunales, absuélveme de determinadas acciones, o en este caso un jurado, perdón, en este caso fue un jurado popular, absuelven determinados hechos, es, también son señales, ¿no? Totalmente. Digamos, claramente. Está permitido pasarle por encima con el auto a una persona que ni siquiera te había logrado robar nada, porque exacto, como lo sacaste corriendo, o sea, digamos, es muy, muy grave. Los ejemplos de estos en tres días, la Argentina deportó a medio equipo pakistaní, deportó a una o tuvo retenido a un equipo de fútbol también colombiano, detuvo y siguen, no están detenidos, pero siguen imputados y no pueden salir del país, los dos chilenos. Digo, esto no, a veces se dice como Patricia Bullrich está borracha, yo no, es una decisión, es una política, y es una política que tiende a construir un enemigo terrorista, como por un lado los pibes, por otro lado los negros, por otro lado los trans. Los musulmanes. Los sí, musulmanes sí, sí. Ahora es el enemigo terrorista. Y eso es muy grave porque nos coloca en un lugar en el mundo que ya nos pasó con el menemismo y terminamos con la AMIA y la Embajada de Israel. Y habilita aún más el estado de excepción. Con la excusa de combatir el terrorismo. Bueno, estamos todos, uno de los chicos de origen musulmán decía el otro día, en Argentina estamos todos en libertad condicional, y yo siento eso, ¿no? Exacto. Eso es una sensación muy fea. Es muy fea realmente tener esa sensación, ¿no? De estar en libertad condicional, totalmente. Tengo una pregunta, Claudia. ¿Hay estadísticas? ¿Son porcentajes significativos en cuanto a delincuencia juvenil para que este sea... el debate como proyecto de ley? Es muy interesante esa pregunta y es muy útil también para dar una respuesta. Mira, en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia argentina obviamente con más población y con más números de criminalidad, el porcentaje de delitos cometidos a lo largo del tiempo, en los últimos 10 años, cifras oficiales de la Procuración General de la provincia, que es como la jefatura de los fiscales, en los últimos 10 años el promedio no sube del 3.5% de delitos cometidos por menores de 18 años, incluidos los que hoy no son punibles, es decir, los menores de 16. Pero quiero decir, de ese 3.5, la mayoría son cometidos por los que sí son punibles, los de 16 y 17. Claro. Entonces es un número muy pequeño, ¿no? Nadie puede afirmar con un poco de razonabilidad que los problemas de violencia, yo prefiero hablar de violencia más que de inseguridad, porque a mí me parece que el concepto seguridad e inseguridad se usa para cualquier cosa, ¿no? La frase esa creo que es como para un batido, como un fregado o algo por el estilo, para cualquier cosa. Entonces, en realidad lo que uno debiera pensar es qué es lo que más nos preocupa. Y que nos lastimen en la calle, que se metan en tu casa y te lastimen o te lleven cosas que vos son de tu propiedad. O la violencia. Uno debería pensar más en eso que en la mera propiedad de la cosa. Porque si te roban un auto, el auto está asegurado, un celular no va de la vida de nadie, digo, pero eso es esa violencia interpersonal, que además es mentira. También hay un discurso mentiroso. Yo a veces prendo la tele y están todo el tiempo, no podés salir a la calle. Sí. Eso también es falso. Totalmente. Eso es falso. Buenos Aires es una de las ciudades más seguras de América Latina, sin duda. O sea, y comparada con muchas ciudades de Estados Unidos también. Entonces, también hay una construcción de una inseguridad que no es tal. Totalmente. Si vos repetís 100 veces por día, esto no estoy diciendo en originalidad, lo se ha dicho millones de veces, pero creo que es así. Si vos, yo a veces voy a casa de mi vieja que no puede moverse, entonces tiene la tele todo el día prendida, y yo en media hora veo más violencia que por ahí la que puedo ver, no sé, en años. En la calle. Por supuesto, porque está repetido hasta el hartazgo. Uh-huh. Y sí, porque instala en el discurso. Claro. Todo el tiempo. Porque yo, algo tan simple, el otro día hablaba con unas compañeras que me decían, no, es impresionante, el eslogan de la inseguridad. Le digo, bueno, chicas, qué sé yo, a ver cuántas somos acá, 10, no sé, díganme cuántas de nosotras, a ver, reflexionemos entre nosotras, nos robaron en la calle, no sé, en los últimos 2-3 meses, nos pegaron, nos de esto, lo otro. No, a ninguna. Entonces, ¿dónde está esa inseguridad de la que hablan, no? Inseguridad o violencia también son un montón de otras cosas. Es no tener para comer, es que el Estado no respete absolutamente tus derechos. Podemos hablar de un montón de cosas cuando hablamos de inseguridad y de violencia. Pero este discurso siempre automáticamente te salen con esto, ¿no? No, pero hay una inseguridad terrible en la calle, ¿no? De noche yo no salgo, o por tal zona no paso. Me pasó ayer con una compañera de estar en un bondi, allá veníamos de González Catán y los kilómetros. No, yo este colectivo lo tomo, pero de día, de noche no, porque se mete por el barrio, por Villegas. Y pero le digo, ¿cuál es el problema? No, pero este barrio es un peligro, es re inseguro, ¿no? Ese discurso, porque obviamente es un barrio empobrecido, ¿no? Entonces, por las dudas, yo ya tengo miedo. Uh-huh. Así funciona. Pero esa pregunta yo también a veces la hago. Digo, bueno, yo doy clases en una escuela secundaria, ¿no? Uh-huh. Y los chicos y las chicas muchas veces traen el discurso, no solo de la tele, sino de sus casas, obviamente, de sus adultos, total, digamos, responsables. Y reproducen este mismo discurso, ¿no? Yo digo, pero usted, en un barrio muy humilde, uh-huh, en Espeleta, en la zona sur. En el sur. Digo, bueno, pero ustedes, ¿qué es lo que a ustedes les han pasado esas cosas en sus casas? Bueno, no, pero, ¿no? Y entonces aparece siempre la televisión, lo que se dice, uh-huh, Bueno, esto es, ahí está Walsh dibujado, uh-huh, en una pared, ¿no? Cuando yo, a mí sigue maravillándome la precisión de su carta a la Junta, cuando él, uh-huh, dice, todo esto que ustedes hacen, desaparecer gente, tirarla de aviones, meterla presa, torturarla, secuestrarla, uh-huh, todo eso, peor que todo eso, es la miseria planificada a la que someten a millones de personas. Y esa miseria planificada explica eso que ustedes hacen. Exacto. Si no, no se entiende. Uh-huh. Bueno. Tal cual. Bueno, vamos a escuchar un temita. Ay, me siento muy vintage cuando digo vamos a escuchar un temita musical. Pero vamos a escuchar canción de Rebeca Lane y continuamos acá con Claudia Cesaroni. Lleve los despojos de lo que tenías guardado. Tu beso salado es el más sagrado, relicario de miles de almas de desamparados. De todas las lágrimas que se han llorado, todas las cartas que van sin destinatario, toda mirada que se pierde al horizonte, desequilibrio que ha perdido su norte. Deja que te cante en el oído, oh, oh, su canción es la señora de las aguas era una reina. los ojos y llorar todo lo que he perdido. Ver cada amanecer como si el primero. Sentir adentro que encontré perdón sincero. Quiero que la sal cauterice mis heridas. Cerrar las puertas y encontrar otras salidas. No encontrar el dolor a la sonrisa. Olvidar todo lo que me hace trizas. Recuperar la alegría. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Estamos acá pisando a Rebeca Lame. Disculpe, doña Rebeca, pero tenemos acá una invitada muy grosa para seguir hablando un poco más hasta las 20. Ya saben, estamos acá en Furia Traba por Radio Presente. Quería preguntarte, ¿no? Si tenemos que hablar de las situaciones de las cárceles hoy, ¿qué tenemos para decir? Bueno, es un poco complejo porque cárceles hay federales y provinciales. Primera, primera cuestión, ¿no? Es como si uno dijera, bueno, hablemos de los hospitales públicos. Claro. Y es un lío porque hay hospitales hay nacionales, hay provinciales y la situación es muy diversa. Lo que sí hay que decir, y abarca todo el sistema carcelario, es que en los últimos 12 años, 10, 12 años, ha habido un alto nivel de un aumento del encarcelamiento. Uh-huh. ¿Sí? Todo esto que estamos diciendo, de la expansión del sistema punitivo, de las leyes que se agravan, de la idea equivocada para nosotros, digo nosotros, el CEPOC, y hablo a título personal también, de que se resuelven los problemas aumentando las penas o metiendo más gente presa, se traduce también, obviamente, en la cantidad de personas que están privadas de libertad. Claro. Vos estabas dando un ejemplo recién, hace un ratito, con Varela, en una población determinada. Una población determinada, sí. Pero eso se reproduce en todos los casos. Entonces tenemos, por ejemplo, en el ámbito federal, que históricamente teníamos un límite de 10.000 personas privadas de libertad en cárceles federales nada más. Federales, o sea que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación. De la Nación. Pero están en todo el país, ojo. Sí, sí, sí. Porque sí. Te pueden meter en cana, por ejemplo, cometés un delito acá en Capital Federal y podés ir a parar a Chaco o al sur, claro. O a Neuquén. Uh-huh. Ahí estamos en más de 13.000. Uh-huh. O sea, un aumento muy brutal. Sí, y sí, entonces, sí. Eso que, ¿cómo se traduce eso? Que la gente vive cada vez peor. Exacto. Porque lo que era un lugar, un pabellón para 30, se transforma, se mete, bueno, qué fácil, se mete una cama, una cucheta. Una cucheta lo más. Lo que era una celda individual se transforma en una celda para dos o para tres. Y eso, digamos, aumenta los niveles de violencia, disminuye las posibilidades que tienen las personas privadas de libertad de acceder a algún tipo de actividad educativa, recreativa, laboral, porque cada vez hay menos oferta. Claro. Hay poca oferta en general, pero cuanto más personas privadas de libertad hay, obviamente esa oferta disminuye. Entonces, vos tenés una cárcel donde hay 1.600 personas y por ahí tienen laburo de verdad, ¿no? Limpiar los pisos, que es lo que encubren como laburo, que en realidad es hacer lo que debería hacer el servicio, un 10%. Claro. En trabajo más o menos, en un taller o, ¿no? Digamos, en el taller mecánico, en la cocina, que son los las posibilidades laborales que hay dentro que del hay. Sistema. Y si no, hay posibilidades que son más bien como para hacerte pasar el tiempo, siempre un poco en broma, un poco en serio, decimos el taller de tarjetería española, ¿no? Claro. Esas cosas que no sirven para nada. Sí. O el taller de trapo de piso, ¿no? Que después vas a buscar laburo y ¿a quién le vas a vender una tarjeta exactamente. Española? ¿No? O ¿a quién hace trapo de piso artesanal? Uh-huh. Antes que me quedé pensando en esto que estamos hablando del trabajo dentro de la población carcelaria, ¿no? Y este discurso que venimos escuchando y que estuvo instalado justo antes de las elecciones, en el 2015, recuerdo. Sí. Esto de los presos cobran, de los no sé, como que cobran una fortuna. Más que una jubilación era la consigna. Más que una jubilación, mantenemos a los presos. Sí. ¿Qué hay con todo? ¿Qué nos podés contar de este mito popular? Lo primero que hay que decir es que un preso que tiene un trabajo y cobra por eso es absolutamente lo que debe suceder, porque lo otro es el trabajo esclavo, que yo sepa no hay en este país. Supuestamente está abolida la esclavitud. Exacto. Entonces, si un preso trabaja, hay que pagarle. Totalmente. Y lo que los presos, y te repito, los presos que trabajan son la minoría. Aquellos que trabajan una cantidad de horas, sobre todo en el ámbito federal, cobran un salario mínimo. Ajá. El salario mínimo es un poquito más alto que una jubilación mínima. Uh-huh. Cualquier salario mínimo en libertad o en prisión es un poco más alto. Entonces, ese discurso de decir los presos ganan más que un jubilado, uh-huh, encubre que el salario mínimo es un poco más alto que un jubilado y que un preso que trabaja las cantidad de horas que tiene que trabajar cualquier persona también en libertad, gana, lógicamente, un poco más que un jubilado. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Exacto. Y en cuanto a la mantención, yo te diría que, salvo las paredes de la cárcel, sí. El resto lo mantienen las familias. Uh-huh. Y ese es un colectivo que también está muy invisibilizado. Totalmente invisibilizado. Y son sobre todo mujeres. Uh-huh. ¿No? Es un colectivo sobre todo femenino, uh-huh, que acompaña a sus hombres, sí, ¿no? Digamos, maridos, sí, hermanos, hijos, sí, novios. Sí, sí, sí, novios, todo. Compañeros de vida. Y les lleva prácticamente todo lo que necesitan, uh-huh, para vivir. Entonces, ese es otro discurso. Cada tanto aparecen las típicas notas de Clarín o La Nación, o lo que fuera, sí, diciendo cada preso nos cuesta 9.000, 30.000 pesos. Uh-huh. Lo que hay que explicar es que ese dinero no le llega al preso. Uh-huh. Ese dinero es el que se llevarán. Una parte se la robará el servicio penitenciario y otra parte es lo que implica mantener, uh-huh, el sistema, las cárceles. Las cárceles. Y con relación a lo que se lleva el servicio penitenciario, es un presupuesto. Yo he visto, cuando trabajaba en la Procuración Penitenciaria, como muchos de mis compañeros, llegar, nosotros hacíamos visitas, y por ahí ves que están bajando media res del, claro, camión. Uh-huh. Y eso al preso no le llega, te lo puedo asegurar. Olvídate que van a comer carne. Entonces, la comida, la ropa, los elementos de higiene, todo eso lo mantienen las familias. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, Claudia, nos hemos quedado sin tiempo. La verdad que sería un gustazo poder... No, yo también soy de mucho hablar. Pero bueno, esto quizás también es un puntapié para poder tenerte en lo resto del año algún otro día como invitada, porque tenemos muchísimo para hablar. Este es un tema del que tenemos que hablar uh-huh, y visibilizar. Así que nada, agradecerte muchísimo por estar hoy acá con nosotros y... queda la invitación abierta. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias por el espacio y por poder hablar de estos temas. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hablábamos con Claudia Cesaroni. Vamos a despedirnos hasta el jueves que viene a las 18 horas. Acá estaremos nuevamente a toda furia traba. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad... ¿Y qué pasará con esa sociedad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor, no sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale. Y sobre todo, vale la pena ser trao, orgullosamente trao. Y furia travesti.